Comic Geekos, episodio número 4, para el domingo 3 de abril del 2005. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast en español, grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, bienvenidos a todos los comic fans de El Salvador y de Centroamérica y de Latinoamérica. Les damos la bienvenida a otro episodio más de Comic Geekos. En esta oportunidad tenemos con nosotros a Tico Man. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí vamos, estamos viendo que si nos va a alcanzar la hora para todo lo que tenemos que hablar, que estamos haciendo el habla, hay un montón de temas que han salido. Sí, hay muchas cosas nuevas en este episodio de Comic Geekos. También tenemos con nosotros, como siempre, a Brito Man. Muy buenas, aquí estamos de nuevo otra vez viendo qué podemos hablar. Hay un montón de temas, pero vamos a ver de qué podemos hablar. Buenísimo, y tenemos un invitado especial. Quiere que nos refiramos a él como 15th Rampage. Bienvenido. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los Comic Geekos? Espero que pasen un buen programa ahora. Excelente. Y como es ya tradición aquí en Comic Geekos, le vamos a preguntar a 15th Rampage la historia de su primer paquín. Bueno, los primeros paquines los empecé a leer de los paquines que Brito Man iba desechando en su casa. Lo que mantelaba la mía tan chévere. Lo íbamos leyendo y ahí empecé a agarrar la pila con Batman. Entonces, el primer paquín que pedí fue el de Batman, me acuerdo bien que fue el 501, que es ya cuando Sean Powell ya era Batman, ya Bane había matado a Batman. Y no, le quiebra la espalda. Y como quedé intrigado quién era el chamaco, fue que conseguí el The Soul of Azrael. Que eso fue un buen paquín, por cierto, fueron buenos. Y ahí me quedé ya con Robotech, los paquines de Robotech. Y me metí más que todo a leer los Impact Comics, The Web, The Shield y todos esos superhéroes que había sacado la DC. Pues, o sea que empezaste en un punto bajo de Batman, porque sí. Esa historia no fue la gran cosa. No lo sé. El regreso fue bueno. Lo que me gustó de esa historia es que Batman mataba a los villanos. No los dejaba penqueados y qué pasa, los mataba. Y eso era interesante, pues. Y el traje también, que lo habían cambiado, era bastante chido. Todo futurista, me acuerdo. Wow. Sí, parecía astronauta. Pero sí, aquí queremos hacer un agradecimiento público a Rampage, que fue el que nos brindó el catálogo para conseguir cuando nos dimos cuenta de que se podía conseguir hace millones de años Robocop vampiro, así que gracias, primo. No, pero ese catálogo te lo dio mi hermana. Lo fui yo. No te agradecemos. Pues no. Pero el agradecimiento bien tomado. Ok, ahí se lo pasas a tu hermano. Y también queremos hablar con él, bueno, preguntarle cuáles son los paquines que actualmente lee. Bueno, ahorita realmente paquín físico, los únicos que me he quedado leyendo son los de Evangelion. Cuando mi hermana los termina, me los va pasando también. Es un paquín rezagado. O sea que vos sos como los fumadores esos que nunca compran cigarros. Y cómo se llama, y me he metido bastante a estar leyendo paquines en la web de prácticamente artistas independientes. Uno que hace poco descubrí por una página que se llama ng.com, que es páginas de fans de anime y todo lo demás, unos paquines que le llaman doujinshin, ¿cómo es que se dice? Doujinshin. Que están en www.snafu-medio.comics.com, que son bastante interesantes, tienen un arte bien bonito que a Brito Man le va a gustar, que siempre es pendiente del arte y tienen historias bien interesantes. No digo de qué trata para que vayan a ver de qué trata. La verdad que bueno, realmente, ¿no? Para decir solo medio de, para picarlos, Si le gusta ver Cartoon Network, Las Chicas Poderosas, Dexter, La Patrulla del Tiempo, todas esas series nuevas que han sacado, ahí los van a ver, pues son historias alternas, originales, creadas por esta gente. Entrelazadas, todos interactúan y ahí están, pues ahí pueden ver de todo. La verdad que, o sea, yo nunca los había visto hasta ahorita que nos lo presentamos, lo estamos viendo ahorita en pantalla. Igual. Les puedo decir que el arte está increíble. Realmente, pues, vale la pena verlos. Dibujado por fans, ¿no? Dibujado por fans. Y van a ver que los personajes tal vez no son el típico personaje que ustedes ven en la televisión, pues son personajes con ciertos cambios, se reconocen los personajes, pero pues, es buenísimo, buenísimo. O sea, se recomienda 100%. Cualquier cambio que le hemos visto aquí a los personajes ha sido para mejorar realmente, sí, porque definitivamente es un estilo propio del chamaco y muy bueno. Sí. Además, a las chicas superpoderosas ya no son las bichitas de siempre, sino que ya están como en edad de la adolescencia. Casi. Sí. Todavía son niñitas, ¿verdad? Pero es un tipo de dibujo completamente diferente, pero realmente ese tipo es inspirado, buenísimo artista. Bastante inspirado en manga, según bastante, veo. Bastante influencia en manga. Así que revisen los show notes y ahí va a haber un link para que puedan entrar a ver snafucomics.com. Pensábamos que íbamos a tener a nuestro amigo imaginario con nosotros vía Skype, vía teléfono, pero lastimosamente en este episodio no se nos pudo. Y no pudimos al fin conseguir la Ouija. Pudimos al fin deshacernos de Julius. Primero lo dejaron en la casa y no pudimos, pero no, sí. Julius, ni modo, tiene ahí esposa e hijos de los que se acuerda de vez en cuando, así que claro. Los tiene que llevar al mar, a la playa. Hay que dedicarles tiempo a la familia. Sí. Y yo, que soy Omar Mann, dándole las bienvenidas a otro episodio más de Comic Geekos. Y como es costumbre, vamos a empezar con un par de noticias. Noticias acerca del podcast. Ya estamos al 3 de abril. Podcast Alley ya renovó todos sus votos. Así que a partir del 1 de abril ya tenemos 0 votos otra vez, así que sí, voto. Otra vez a votar. Otra vez sin votos. Quiero ver si nos ganamos mi voto. Si me convenzo a mí mismo de votar. Por favor, pasen por ahí por Podcast Alley, voten por nosotros de nuevo y vamos a ir, espero, poco a poco subiendo en el ranking para poder algún día estar entre los top 10 y que mucha gente más vea nuestro podcast. Mira, oiga nuestro podcast. ¿Y en qué posición estamos? Estamos en la 133. ¿Y no estamos ¿De 134? Bien. Pues creo que no. La última vez de 134. O de mil y algo. La última vez que yo chequeé, o sea, antes de que reseteara el mes, uh-huh, estábamos en 152 de 1730. Bien, o sea, no estamos bien. En 133, así que estamos bastante bien. ¿Qué ves si siguen siendo los 1730? ¿O? Con un 10 all-time votes, así que vamos, creo que vamos bastante bien. Y gracias a todos los que han votado por nosotros y les invitamos que pasen de nuevo a votar. De nada, Omar, de nada. Gracias, Brito. Mis tres cuentas. Los tres cuentas. Gracias, Brito. Gracias, Francis. Gracias, Roberto. Nos podemos a todos por nombre y apellidos. Nos podemos ir a agradecer personalmente. Bueno, excepto que vive en Argentina. ¿Cómo estás? Ah, bueno, sí. Hay una persona, sí, de veras. Quiero agradecer desde ya a Rofe. Él nos mandó un email, es una persona que oye nuestro show en Argentina, y nos dice: muy bueno el programa, como escritor, dibujante y obviamente lector de Paquines, me gustó mucho el programa, saludos desde Argentina, Rofe. Y luego pone su página web www.rofe.com.ar, y ahí van a poder ver lo que hace esta persona, que tiene ahí un pequeño portafolio de los cómics que él está dibujando y que está muy divertido, así que pasen por favor allá a visitar a nuestro argentino, al argentino, gracias, a nuestro amigo argentino que oye nuestro podcast, que presente amigos argentinos. Sí, sí, vamos a ver si qué tan factible será eso. También queremos agradecer a nuestros amigos de Comic Geek Speak. El último episodio, pero ya hace como dos episodios nos mencionaron en su podcast y yo creo que eso es lo que ha hecho que nuestros números hayan brincado un poquito de los 7 que nos oíamos, ahora ya nos oyen un poco más. Que nos entiendan es otra cosa, porque no sé cuánto gringo se han metido ahí. Y aquí les voy a poner un poquito de lo que ellos dijeron acerca de nuestro podcast. All right, before we wrap it up for the day, I want to mention a pretty cool email that we got from a gentleman by the name of Omar, and he has a comic book related podcast, only it's all in Spanish, and he wrote us to say that he really enjoyed our show and he thought it was excellent, and that if any of us understand Spanish we should listen to their show. So I went and I listened to it. See, I studied Spanish in high school, college, I lived in Mexico for a summer, and I didn't understand hardly anything they were saying. I mean, it's very rusty. But I'm pretty sure they're either Mexican or Central American because the accent was certainly not Islanders and they weren't from Spain. And I went on his blog and I was reading about his life and it sounded like they were probably in Southern California, is my guess. But Omar, you can email us if we're incorrect. But anyway, if you know Spanish and you want to hear a Spanish take on comic books, check them out. It's Los Comic Geekos, which I think is great because they just take geek and add an OS, and that's fantastic. It's comicgeekos.blogspot.com, and check them out. And it was great. I was reading. Oh, again, Omar is the guy who. There's like four or five guys, and they're all sitting around talking at the same time. It sounds like they're having a lot of fun. So again, I didn't really understand what they were saying, but it certainly seems like they're having fun. But anyway, Omar, I was reading his profile. And his favorite comic is Gru, which is my favorite. So like Omar is now like my best bud. Are you sure this is some kind of like Spanish Bizarroverse? Bueno, muchas gracias de nuevo a los Comic Geek Speak guys. Y sí, definitivamente mi comic favorito es Gru. Entonces yo cuando oí el podcast de ellos también le dije a mis amigos que a los demás comic geekos que sí me parecía bien extraño como que era un universo paralelo en inglés, porque sí, eran muy parecidos los comentarios que hacían con los comentarios que nosotros hacemos acá. Universo alterno. Exactamente. Así que un saludo para ellos también. Y ahora vamos a pasar a la parte de las noticias de cómics. Y creo que Francis tiene por ahí un antes de... Francis quería que dijera que esto es un spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler. Sí, bueno, realmente, si no quieren que le arruinemos una historia que está ahorita tomando lugar en Batman, pues mejor pausa y hasta que no lea esos paquines, no vuelva a leer este. Adelante el podcast, 20 segundos. Va. Todo el podcast. Bueno, en todo caso, al parecer en el episodio de Batman, en el paquín de Batman 638. Este Roberto, la verdad. ¡Ey! El sensei se está comunicando. Se está comunicando acá. Vamos a ver si logramos. ¿Qué hora se agarra este señor para comunicarse? Pero tenés el micrófono en la laptop. Ah, así que no lo vamos a poder oír. Bueno, en todo caso, como estábamos diciendo, en Batman 638 regresa un personaje que estaba muerto desde hace como 15 años. Si no sabe quién es, pues. Decilo. Es Jason Todd. Era uno de los dos que estábamos mencionando el podcast anterior que no habían revivido. Que además revivió. Ya revivió, ya nos. Ya así que. Nos oyeron y dijeron, no, sí, no, sí, no saben nada. Ya va a revivir a Bucky, pero bueno. No lo mencionemos. En todo caso, este fue el Robin que mató el Guasón en 1988, hace bastante tiempo. Sí, entonces, con una barra. Una barra y una bomba. Le metió una bomba. Entonces, ¿cómo se llama? Había una votación porque lo dejaron como en suspenso si se iba a morir o no. Entonces, dejaron un teléfono puesto para que la gente llamara y dijera que si de veras quería que se muriera, que marcara, que votara por la muerte y si no, por la vida. Y como 72 personas más votaron porque se murieron. Entonces, señores. Entonces, se muere el chamaco. Esos ruidos que están oyendo a propósito es que estamos tratando de comunicarnos con Roberto vía otra computadora, pero estamos teniendo problemas técnicos. ¿Y aquel está? ¿Nos oye? Ah, aquí supuestamente. Pero está respirando algo raro. Está respirando el micrófono. Está haciendo una imitación de Darth Vader. O eso. Luke, soy tu padre. Lo que sabe tu padre. Oh, está viendo un canal así. ¡Ey! ¡Ahí está, Roberto! ¡Un canal! ¡Roberto! ¡Ey! Sí, es cortado. ¿Nosotros te oímos? Bien. Bien. ¿Qué hablamos? Sí, está al aire, Roberto. Está al aire. ¡Wow! ¡Wow! Se oye mejor que nosotros. Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Encanto. Aquí estamos ya en la grabación, Roberto. Ahorita estamos dando la noticia del regreso de Jason Todd. La ruina de la historia. Spoiler alert. Spoiler. Roberto, quita el canal codificado que está ahí. El canal porno que está viendo ahorita. Que se oye toda la respiración. Es que aquel micrófono es donde él nos oye, miren. Si quieren, muevan. Mejor no voy por chat. Mejor por chat. Sí. Está el speaker también. Si querés, te podemos. ¿Me podemos marcar por teléfono como la vez pasada también? ¿O? Que no oye toda la payuncada, dice. Se ha entrecortado. Sí, vamos a tomar un break y vamos a tratar de solucionar el problema técnico y regresamos dentro de un segundo. ¿En qué estábamos? Muy bien, estamos de vuelta y ahora tenemos ya con nosotros vía teléfono y Skype y una gran desmadre que hemos armado acá al sensei Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, todo bien. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos ¿En qué estábamos? Me olvidó. Estamos Jason Todd. Haciendo la noticia que ha revivido Jason Todd. Ahorita solo se sabe que él está de vuelta. No se sabe cómo, ni cómo le hizo, ni si de veras se murió. Porque al parecer, cuando regresa ya como que sí hubieran pasado todos esos años, como que nunca hubiera muerto. Entonces, falta que el escritor, que es John Winnick, explique cómo es ese relajo, pues. Y ha regresado, ha regresado como villano. Porque si recordamos la historia en la que Jason Todd supuestamente murió, se ve bien muerto, pues no es esa muerte de que se pierde el cuerpo. Que sí, que no se que se pierde, que no saben y que siempre te dejan con esa incógnita de si se muere o no se muere. Aquí se ve bastante muerto. Aquí pregunta Roberto si es por el Lazar Speed, pero solo que lo hayan metido a Lazarus Pit inmediatamente después de morir, porque la cosa era que el los años que ha crecido, que se ve, claro, que ha madurado, pues, como que nunca hubiera muerto, como, o sea, que nunca hubiera muerto. A un Jason todo más maduro. Espérate, eso de Lazarus Pit, ¿qué onda? Ah, es Ra's al Ghul, que por cierto va a ser uno de los villanos de Batman, la película que va a salir este verano. Él es una persona que ha vivido muchos años, todos los años, porque se ha metido periódicamente en una fosa que es de origen natural, pero no se sabe realmente de qué está compuesta la fosa, y que tiene muchos químicos que le prolongan la vida, curan enfermedades, pueden revivir a los muertos incluso. Entonces así ha logrado vivir no sé cuántos años. Ahí Roberto nos puede decir. A ver, Roberto. Bueno, no nos ha dicho. Entonces, perdón. Bueno, la cosa es que en la historia de Hush, que fue Jeff Love y Jim Lee, ahí hacían creer a Batman que a Jason Todd lo habían metido ahí y lo habían revivido en el Lazarus Pit. Digo, lo hacían creer entre comillas porque no se sabe si eso pasó en realidad o si solo lo fingieron o qué. O sea, ahorita no se sabe realmente mucho. Roberto, vos seguís siendo la eminencia de Batman aquí. ¿Cuál es tu interpretación? No, espera, vamos de aquí. Va a echar el agua. No, ahorita no se sabe nada. Yo estaba viendo la historia del Red Hood desde que comenzó. Pero la gente, de hecho, todavía no está disponible. Así que todavía no le digo exactamente la historia. Todo ahorita toda esa especulación de quién es, cómo ha salido. Lo que es que la gente está bastante, unos están enojados porque está muerto, pero otros le dan gran potencial porque es un tipo que, o sea, prácticamente re cercano a Batman. Un buen villano desde ese punto de vista. Odia a Batman, obviamente odia al Guasón, y tiene todos los motivos para fregar a tanto a Batman como a los villanos. Ahora, otra cosa importante es que dicen que no fue ninguna casualidad que Batman 638, que es donde regresó Jason Todd, haya salido el mismo día que salió DC Countdown, que los dos eventos están relacionados. Así que habrá que esperar qué es lo que pasa después de las miniseries, cuando en octubre ya comience la Crisis Infinita, ya como una miniserie de 8 paquines. Roberto, una pregunta. Vos que estabas siguiendo la historia del Red Hood, ¿tuviste alguna vez una sospecha de que él era Jason Todd? ¿Habían dado alguna pista o algo? Perdón, no te oí. ¿Que si habían dado alguna pista en la historia antes de que el Red Hood era el Jason Todd? No, para nada. Lo que sí dice es que debemos buscar en la historia de Hodge, por lo menos, él dice que en una palabrita, una pista grande, pues. Pero entonces quiere decir que Clayface sabía realmente que Jason Todd estaba vivo. Algo así, hay que esperar. Okay. Y otra cosa, no sé si en Batman o en Gotham Knights, que ha estado saliendo Hodge. Sí. ¿Ese Hodge es mismo Jason Todd y Red Hood o son tres distintos? Aparece como Hodge. ¿Pero Jason Todd es Hodge? ¿O en ese Hodge es simplemente Hodge? Hodge. Lo mantendremos Hodge por ahora. Ok, eso era todo para Jason Todd. Ok, ya quitamos entonces el spoiler alert. Ya pueden seguir oyendo el podcast a partir de ahora. Si no quería saber. Porque si lo habían pagado, van a oír este mensaje. Exactamente. Saben que hasta aquí pueden empezar. Bueno, y también quería, como una noticia adicional, que ya salió en los Estados Unidos la película Sin City, que nosotros hemos estado hablando mucho de ella en los últimos podcasts. Nuestros amigos de Comic Geek Speak la fueron a ver en el episodio número 7, creo que es ya del podcast de ellos. Hacen un review de la película. Si pueden, si entienden inglés, vayan allá a oírlo. Está muy bueno el review. No es un spoiler. Sin embargo, como resumen, lo que dicen es que básicamente, si aún no han leído el paquín, después de ver la película van a ir como locos a buscar el paquín. Y que no se van a perder de nada también si es que no deciden no leer el paquín, porque la película es básicamente como que agarraron todos los paneles del paquín y lo pasaron uno por uno. O sea, es súper fiel, no cambiaron nada, ni siquiera en los diálogos. O sea, todo lo mantienen muy muy cercano a lo que es el cómic original. Y ahora vamos a entrar ya a la carnita de nuestro show. Tenemos un par de noticias ahí de nuestro panelista Britoman, que también tiene el superpoder de tener siempre los gadgets más nuevos. Y ahora trae acá para que todos nosotros pasemos como tontos con la boca abierta y babeando. Nos muramos de envidia. Viendo su PlayStation Portable. Pero fiel a su naturaleza paquinera, Britoman ha descubierto una manera muy interesante y ha convertido su PlayStation Portable en el ideal paquín electrónico. Así que también nos puedes contar un poco de eso. Claro, no es como que yo lo descubrí, ¿verdad? Sino que creo que tú lo mandaste, ¿verdad, Tico? Sí, había un artículo que se podía leer ahí y que mucha gente lo ocupaba para leer manga. Leer mangas. La verdad que el artículo mencionaba de que, como ustedes saben, el PlayStation Portable salió en Japón ya hace un tiempo atrás. Lo estaban ocupando para leer mangas porque los mangas suelen tener menos paneles y pues se leían perfectamente bien en el PlayStation Portable. Yo probé con paquines que yo tengo escaneados porque son de mi propiedad. Y no son bajados, no, para nada, legales. Y pues la verdad que se ven perfectos. En este programa no son responsabilidad. No, una calidad de imagen excelente. Y la verdad es que es lo mejor, es que es un simple copy and paste. Si ustedes tienen un lector de memory stick, simple y sencillamente es abrir un par de directorios, porque tienen que estar los cómics en un directorio específico. Yo estuve tratando, y por eso no traigo mucho material para este show, porque estuve tratando varias noches ahí leyendo mensajes, leyendo otros sitios en internet de cómo hacerlo, hasta que descubrí que en el manual del PlayStation decía cómo ponerlo. El manual, es una violación. Leí el manual, tuve que leer el manual. Es una violación al principio, sí, de cualquier manual electrónico. Sí. Pero entonces me declaro culpable y en el manual estaba cómo hacerlo. Ahí rompiste una tradición familiar, digamos. Sí, pero fue lo último. Siempre le acuerdas que la última, ya cuando tiras la toalla, leer el manual. Se te perdona. Gracias, gracias. Desheredado, entonces. Entonces, la verdad que los paquines americanos, pues, se leen perfectamente bien. Tiene buena capacidad de hacer un buen zoom. Es fácil ir cambiando páginas, es fácil pasar de panel a panel. Tal vez lo único que podría molestar es que cada vez que uno hace un zoom o cada vez que uno cambia panel hay que esperar, yo creo que es como un segundo, a que refresque por completo la pantalla, pero realmente vale la pena. Pues la calidad, no, botalo. Sí, pero botalo aquí. Avisa donde lo botas. ¿Ya viste ahí a la Psylock? Sí. Por cierto, uno de los paquines que estoy viendo ahí es donde está la Psylock. Ah. Sí, pues vale la pena. Así es que creo que... ¿Que en la sí, Psylock o el PlayStation? Ambos. Ambos. Sí, ambas. Sí. Si sí, ustedes son... Obviamente, si están oyendo esto es porque son fanáticos del cómic. Y la mayoría de fanáticos del cómic son fanáticos de juegos. Realmente, como máquina de juegos, pues no vamos a entrar en ese detalle, pero está increíble. Prácticamente pongan un PlayStation 2, conéctenlo a una pantalla de plasma, reduzcanlo a tamaño de su mano y eso es lo que van a tener. Y toma. Adicionalmente podemos leer cómics ahí. Si es la Sony alguna vez le hiciera un upgrade y leyera DivX, fuera la máquina perfecta para poder ver animes ahí también. Eso creo que hay alguna manera de pasarlo, pero ese modelo solo Dios la tiene. Sí, sí. Hasta, bueno, ya está. No me estoy antes de que alguien haga un addon para. Oh, ya van a hacer, si no, ya van a hacer un pro convertidor que te convierta a DivX. Ya le sacaron un convertidor para el iTunes, o sea que uno puede bajar musicón de la tienda de Apple al PSP, al parecer. Wow. Así y estaba viendo también por ahí ya que hay un Linux ya, ¿verdad? Alguien trabajando para portear Linux al PlayStation 2 está. PS Pingwinux. PS Pingwinux para Xbox también. Linux para Xbox. Hay Linux para Xbox. Wow. ¿Qué problema que tiene Microsoft ahorita de que no instalen esos Linux para el Xbox? Ah, sí, que eso. Y llegó a ser Microsoft una ilegalidad de meterle actualizaciones sin que la mara se diera cuenta a través del Xbox Live para que no pudieran convertir su Xbox en un Linux Box. Bueno, algo que han hecho también es que los juegos, el último juego, Halo 2, no lo podías jugar si detectaba que no era configuración original de Microsoft. Si tenías un modchip o no alguna modificación, no lo podías correr. Entonces mucha gente lo quiso, compró otro. Tiene los dos. Holy cow. Sí, imagínate, Microsoft, el imperio del mal. Sí. Los conceptos vertidos en este programa son opiniones expresamente de quienes la dicen. Muy bien. Sí. Ya que estamos hablando de esto de copyrights y de tener tus mangas y tus paquines y todo en el PlayStation, también hay, creo que una práctica muy conocida por todos nosotros de bajar paquines. ¿Conocida? ¿Por qué? Sí, no sé quién podrá hacer esa. No, no me han contado, que hay gente inescrupulosa que baja los... los ¿cómo de se apellido llama? Brito. No, perdón. Que baja... Sí, No es que no es piratería, es compartir paquines por internet. Sharing. Sharing. Yo los pongo en mi sitio, no, y si alguien los baja, no es para problema. Determinar si vale la pena comprarlo o no. No, es que realmente esos eran un tema que estaba dando. Se ha dado ya con la música, se ha dado con las películas. En casa, ¿cuál era Napster? Que por eso cayó. Uh-huh. Que era el hecho de que uno, supuestamente, le está robando o no recibe regalías el autor por su propiedad intelectual que le costaba esfuerzo producir. Entonces, de ahí cayeron las demandas de la asociación de artistas y de grabadoras y todo eso. Entonces, solo falta los cómics, que eso es como... Ahorita es... Ahí está como el viejo este. Ahí cualquiera... es una jungla, pues. Cualquiera baja y cualquiera sube. No se ha dado todavía... demandas por cuestión de eso. Incluso hay gente que traduce el cómic en inglés a cualquier otro idioma. O habló de japonés. O de japonés. Uh-huh. Sin pedir autorización de hacer traducciones y hacen su propia interpretación de la traducción que incluso puede cambiar la historia original del cómic. Ahora, desde el punto de vista de lectores de cómics, ¿cuál es your take on it? O sea, ¿en realidad esto va a arruinar los cómics o va a hacer que más gente se haga fans de cómics y compren los libros? ¿Por qué, verdad? Te digo mi opinión, sinceramente, Yo pienso que no, porque ¿qué es lo que yo hago? Yo leo cómics que los bajo y tal vez son cómics que yo no compraría. Uh-huh. Pero recordémonos que la mayoría de lectores de cómics, además de ser lectores de cómics, somos coleccionistas de cómics. Uh-huh. Entonces, uh-huh, si tú bajas, digamos, una canción, la bajas, la pones en tu iPod, lo que sea que hagas con ella, y ya es tú. En cambio, un cómic que realmente te gusta, lo quieres tener en tu colección, quieres tener ese cómic, especulas que puede subir de precio, especulas que toda la serie va a estar buena. Uh-huh. Y tal vez un cómic que nunca hubieras comprado, lo lees un par de issues, te gusta y lo empiezas a comprar ya físicamente. Pues entonces yo sí he descubierto ahí varias historias que tal vez nunca hubiera comprado y que al final las termino comprando gracias a que leí un par de historias de las bajadas. Bueno, pero yo no sé, uh-huh, si será el caso que alguien baje el cómic y le gustó tanto que lo compra, pero que el que compró nunca lo saca ni siquiera de la bolsa, solo por el hecho de que querés que el valor se mantenga en el cómic y gozas mejor el que ha bajado en forma digital. Uh-huh. Bueno, ahí tal vez, ya ahorita Alberto con el PSP, lo que puede tener ahí es conveniencia para leerlos, uh-huh, en parte, pero realmente si uno ya lo leyó bajado, uh-huh, y lo que quiere es tener el cómic, pues ahí es cosa de cada quien. Pues yo soy de los que siempre antes de acostarme me gusta leer algo, pues ya sea un cómic, un libro normal, revista, lo que sea. Entonces muchos pueden irse por un lado y otros por simplemente tenerlo guardado en una gaveta o en una caja. Uh-huh. Pero una cosa bien extraña, porque algo que estábamos comentando antes, de que si uno se mete al sitio de la DC Comics o a la Marvel, en la DC Comics los cómics del Vértigo, todos esos... ¡Ups! ¿Roberto? Bueno, los sitios de cómics de Vértigo, puede bajarlos uno en PDF desde los número uno, todos los de Vértigo. Entonces, vaya, está un cómic gratis para picarte, para que vos te intereses en la historia. Claro, la Marvel, es lo mismo, ¿cachas? La Marvel hacía lo mismo, tenía sus e-comics. Yo ahí fue que me interesé en el Hulk de Bruce Jones, que estábamos hablando la vez pasada. Uh-huh. Leí artículos que estaban muy buenos y que no sé qué. Entonces, bueno, me metí ahí y los empecé a buscar, a leer. Leí una gran secuencia que colocaron ahí en el sitio y me empilé tanto que compré el libro. Yeah. Pero también eso de los cómics que encontrás en internet también en cierta forma sirven como puertas para darse a conocer de gente que hace buenos cómics, que realmente no tienen medios de publicarlos, que no son DC o no son Marvel, Dark Horse o cualquier otra de esas empresas, en medio para poder publicar o promocionar sus cómics y sus personajes. Ah, sí, recuerdo que había una Oni Press, me acuerdo, hace tiempos, que ellos tenían un libro muy bueno que se llama Whiteout, que ese lo que habían hecho como cosa publicitaria era sacar la mitad del cómic del primer paquín en la red, y entonces para que la gente leyera la primera mitad, que quedaba un gran cliffhanger, para que así animara a la gente a comprar el libro. Y menos que le haya surtido, porque a mí me dejaron bien picado. Yo también lo bajo porque para que venga un pedido de la Wetfield, pues tenemos que esperar tres meses. Y el tiempo que me toma a mí irlo a traer al casillero. Ya todo dediado. Pero si sos coleccionista, por ejemplo, como mi primo o alguien que sea coleccionista, puedo ocupar ese recurso como hago mi pedido, me va a venir en tres meses, pero quiero leerlo. Lo bajo de internet, pero como yo ya tengo el derecho o propiedad del cómic físico, yo creería que no fuera tan ilegal, porque existe, ok, yo ya lo pagué, aunque lo bajé para leerlo, y soy coleccionista, me viene, lo guardo y nunca lo abro. Y eso puede llegar a subirle su valor en un futuro de cómic. Sí, sí. Pero lo leí en la web y me enteré de qué era la historia. Roberto, ¿cuál es? Porque así no es ilegal. ¿Cuál es tu take en, por ejemplo, alguien viene y pudiera decir que el hecho de que van a haber cómics en el web, de repente ya no van a haber cómics tan valiosos? Porque, por ejemplo, ahorita es el número uno de Superman de tal serie vale tantos cientos de dólares, pero ¿le quita algo de originalidad el hecho de que hayan muchas copias de eso digitalmente online y que cualquiera lo pueda bajar, imprimir, etcétera? No, yo siento que no. Para nada. Fíjate que yo no, yo, en mi opinión, eso nunca va a pasar, porque hay casos incluso que me meteré en otra rama, pero que es en la parte de los juegos de computadora, que es otro nivel bien grande de piratería. Hay juegos que han sido colecciones limitadas y por mucho que cualquiera los pueda bajar, siguen teniendo un valor alto de $400 a $500, como es el caso de Wing Commander Saga, que porque yo lo quiero comprar, por decirle, y lo encuentro, incluso en Amazon, a $400, $500 y $800 probablemente en eBay. Wow. Lo mismo es cierto, puede pasar con los paquines, independientemente los puedas bajar o no de internet. Eso tiene algo de razón, porque, por ejemplo, el cómic más caro es Action Comics número 1. Uh-huh. Eso han sacado reprints, imagino que en algún lado haber alguien que ha escaneado los reprints, o sea que la historia se sabe qué pasa. Yeah. Pero sigue valiendo una millonada, pues. Entonces, ¿cuánto está ese? Está como, no sé, ¿cuánto está? Ya pasó de los 100 mil hace tiempo. Pero es también el hecho de tener de los originales, cuando de la primera edición, por decir algo. Sí, correcto. Tener la primera edición, la primera aparición de un personaje, el principio de una historia que resultó ser muy buena, todo eso influye, pues, no solo el hecho del papel, pues, de que tanto se produce, ¿no? Uh-huh. No, y también porque si acá puedes tardar 3 meses en recibir el paquín, ¿cómo te metes a un sitio sin que te arruinen la historia? Uh-huh. Sí, razón. O si no, en las películas que tardan 2 meses en venir y ya, sí, ya te contaron todo. Ya había visto a Yoda con la espada y sí. Ok, uh-huh. Gracias. O cuando le conté a Julio que el guasón se moría en su cumpleaños. Felicidades, es más, el guasón. Sin embargo, ya lo revivieron de nuevo también. No sabía que se. No, de la película. La película. Ah, okay. La película. Sí. Ahí no revivió todavía. Todavía no. Faltan muchas más películas para que lo revivan. Muy bien, ok, estamos con ese punto y queremos hacer algo un poquito distinto en esta ocasión, ya que tenemos a 15th Rampage con nosotros. Queríamos que nos hablara un poco acerca de anime y él nos contaba que tenía y mangas, creo, ¿verdad? No, eran juegos. No, espérate, pero antes de eso teníamos el punto de angzone.com. Parece que la hermana de 15th Rampage, ANG, tiene una página web que es ANG Zone. La hermana se llama 14th Rampage. Black Zone GA. Mira esos papás, ¿de dónde lo registraron? Sí, creo que no son familia. Y mira, la familia tiene su historia, ¿no? Ella, más o menos, su nick que siempre ocupa es Black Zone GA. No me preguntes por qué, pero es una combinación de nombre de varios personajes que ella le gustan. Uh-huh. Creo que viene de GA, de Yu Yu Hakusho. El Black Zone, no sé dónde salió. Pero sí, en esta página, que es angzone.com, pueden encontrar toda una comunidad salvadoreña. Incluso hay gente de otros países ya, que hablan todo lo que ustedes quieran hablar, de mangas, de cómics, de animes, juegos, e incluso hoy me di cuenta que tienen de cómics normales, de DC, Marvel y todo, y entre ellos hasta se hacen trivias de pregunta quién hizo qué, quién hizo no sé cuándo. Stop. Una comunidad Reels, bastante interesante, deberían darle su visitadita ahí, más que si ustedes hacen sus propios cómics, ya sean mangas o cómics normales, o hacen fanfics, ahí pueden promocionarlo porque la gente los lee y se hacen críticas constructivas y todo. Uh-huh. Está bien. Perfecto, perfecto. Y también me cuentan por acá que sos un ávido jugador de videojuegos en computadora y con un especial interés en los cómics. Empezando por X0 en la sí. Tandy. Pong. Que dicen que no fue un error. Y ti lo tocó de monitor. Él empezó jugando con las barras de color del 6. Ajuste las colores de su televisor. Él pensaba que era una marimba. Sí, cabal, empezaba a pegar. No, bueno, la verdad que mi vicio a los juegos de computadora empezaron por culpa de mi primo y su Commodore 64. Se zafaba del colegio para ir a jugar a mi casa. Y ya no lo vuelvo a hacer. Porque lo capturaron. El director del colegio estaba en mi casa atendiendo el problema directamente. No, ¿quién demanda escapar medida que entregaba nota? No sabía. Pero esa es otra odisea, muy aparte. Muy aparte. Bueno, la cosa está en que... ¿Cuál era la pregunta? No, de no, los... No lo vi, no lo vi, pero estoy leyendo la página de... Los juegos de video basados en cómics. Ah, los juegos de video basados en cómics. Últimamente ya casi no hay, pero a los inicios de... boom de los juegos de video, que estamos hablando de las consolas Genesis, Nintendo, Super Nintendo, empezó a haber un boom que la Marvel, empezó a crear juegos basados en los X-Men, más que todo. Había juegos de, la mayoría de juegos que puedo remontarme son X-Men y Spider-Man. Aunque si nos vamos a la época de la década de los 1600, tenía uno de Superman. Y fue el primero de Superman fue uno de Superman, que había Atari. Había uno que de Superman. A saber cómo puerca se terminaba, pero tenía que buscar tres piezas de un puente y armarlo. Ajá. Y nunca había, lo podía armar. Bueno, ese es en Atari. Había uno de Arcada también, que era de Superman. Ese no lo conocí. Había uno de Atari y de Spider-Man. Había uno de Justice. Que iba subiendo. Iba subiendo en un edificio. Subiendo y tenías que... Y te cortaban la telaraña. Los bandidos salían y te cortaban la telaraña. Como una tijera. Sí. Y que al final tenías que... Un machete. Saltarle tres veces encima al Duende Verde, creo, y pasabas al siguiente nivel, que era otro edificio. Y el otro Duende Verde. Y algo, aparte de matar al disque Duende Verde ahí, disque matar o destruir, tenía que desactivar una bomba que habían puesto Kingpin en el edificio. Sí, como sí. Todos los juegos de Spider-Man, que Kingpin pone una bomba y tenés una hora más o menos para poder desactivarla. Para desactivarla. Entonces, bueno, Marvel en sus juegos de video siempre ha sido malos, nunca he visto ni uno bueno, a excepción de uno que me voy a remontar, que era de Sega Genesis, que era X-Men, que bueno gráfico, mala animación, buena historia, por primera vez vi un juego de buena historia, que Magneto había infectado con virus, el Danger Room le había infectado desde una estación espacial. Entonces los X-Men se metieron al Danger Room y ya no podían salir de él. Es que jugaba bomba, ¿eh? Ese es otro, ese es de Sega Genesis. Sega Genesis, sí. Podía ocupar a Wolverine, a Gambit, podía ocupar a Nightcrawler y a... No me acuerdo quién más, eran cuatro X-Men que podía... Cíclope. Pero salía Bestia también. Eso. Pero salían como personajes secundarios que te podían ayudar, que estaban Rogue y otro que era como un poder especial. Todo lo que me gustó de eso es que llegaban en un nivel en que lograban descubrir que estaba infestado el Danger Room y te dicen que tenés 30 segundos para reiniciar el Danger Room. Pero en el juego no hay forma de hacerlo. Lo que tenías que hacer era levantarte y apretar reset en la consola, o mal hablado en Spanish, resetear la consola, y el juego no se reiniciaba, sino que salía una tu pantallita que decía reiniciando sistema y todo, y el juego continuaba. Eso me gustó bastante, me llamó bastante la atención de ese juego. Para mí ha sido uno de los mejores de consola. Ahora bien, con los juegos de PC han ido mejorando realmente los juegos de PC, como el último que salió, de Spider-Man The Movie, y el Spider-Man The Movie 2, que han sido excelentes juegos de PC de Spider-Man. Bueno, los X-Men que no los he visto. Antes de eso, sacaron el juego de PS2, que era Spider-Man a secas. No, perdón, para el PS1. Que será Spider-Man a secas, que era misma interfaz, mismo. Yo me recuerdo que ese lo vi y me encantó. Sí, pero... Tenía incluso hasta historias en cómic, con paneles de cómic, que correcto. Peleaba contra Venom, si no mal recuerdo. Correcto. Estaba para PC también. Sí, ese me acuerdo que era buenísimo. Y también para PC, por cierto, la primera vez que supe de los X-Men era en un juego, que era el X-Men 2, que era. Que podía ser un equipo de 5 X-Men, que podías escoger entre 15, y tenés que se llamaba la The Fall of the Mutants, era basado en esa historia, que ahí fue que descubrí que eran los X-Men. Pero era un juego malo. Ese era juego de computadora, de PC, de consola. De PC. Las gráficas eran, los X-Men eran como 5 puntitos, uno veía desde arriba, desde bien lejos, y cuando era hora de pelear, una animación toda chueca, que uno veía de lado. Y con apretar un enter 3 veces ya acababa con todo cualquiera. Ya cambiaste la historia del primer podcast, dice que Roberto. No, sí, esa fue mi primera vez que yo supe de los X-Men. Después de eso fue que me interesé en ellos y empecé a pedir paquines. ¿Estás pidiendo paquines? De X-Men y Follow the Mutant. Ya sacaste el gráfico. ¿No? Sí, Roberto. Esto tiene. Saber dónde tiene tanta información. Amazon. Amazon y también podemos decir GameSpot, ahí puede averiguar todo lo que creas de juegos de Paquines también. Bueno, y ahorita estos últimos basados en películas, perdón, usualmente los juegos basados en cómics son porque ha salido una película. Entonces, por ejemplo, ha salido Hulk, no sé qué tal fue eso. Malo. Buenas gráficas porque era cel shaded, pero era malo. De ahí, bueno, obviamente Spider-Man 2. Buenísimo que están. Esos juegos sí están buenos, los dos juegos de Spider-Man están buenos. Y el de Spider-Man 2 mejoraron bastante lo que era movimiento y control. Y un excelente juego. Últimamente también salió Punisher. Una de las primeras iteraciones de Punisher, creo que la jugamos, la tenía yo, creo. Ah, en la escuela, sí. Que también era visto desde arriba. Que ibas en la van. Ibas en una van, así. Y tenías que matar criminales y te dan pisto. Así es, exactamente. Es más, para que miren qué extrañamente están combinados los juegos, películas y paquines, que la última película que salió de Punisher, el director fue Chris Roberts, que es el creador de esta serie de juegos Wing Commander. Ah, es el mismo director de la película de Wing Commander, que fue malísima, por cierto. Malísima. Si la ves como película independiente, es bonita. No, es malísima. Pero si la ves comparado con el juego, creo que es malísima de los malísimos. Los efectos. La canción de McDonald's. Perdón, ese es un chiste interno. Pero si vos ves los efectos de los ojos de los. Kilrati, ¿cómo se llama? No, es que lo Kilrati fue. Era como ver a Bruce Banner en la carabina de Ambrosio. Sí, era un efecto horrible. Pero lo interesante es que el motor que usaron para crear las gráficas de esa movie lo metieron después en este juego Star Lancer. Y el juego de Chuck. No, fueron buenísimos. No, también para juegos y para juegos. Excelente, pero para movie. Pero para el movie, no mucho. Y dejar que otra, Blade, no sé si tiene juegos. Yo creo que sí tiene que tener. Blade no estoy mucho en la onda de Blade, no sabría si tuviera. No, la verdad que juego. Vamos a ver. Bueno, hay uno de X-Men Legends, que es el último que salió para Blade. X-Men hay como. Sí, que bueno. X-Men, hay millones. Ese X-Men Legends, buenísimo. también uno puede hacer un montón de X-Men en ese, por eso me gustó. Y la animación, muy por arriba del primer jueguito de Chueco que compré. El X-Men Legends. También está el de Wolverine. Sí, ha salido el de Wolverine. Que salió después de la película después de X-Men 2. Que ese no sé cómo estará rankeado también. Yo lo medio vi porque no tuve chance de jugarlo mucho, pero sí tenía para aquel entonces buena gráfica, buenos efectos de nieve. Uh-huh. Y de que el chamaquito estaba caminando, iba dejando los pies y todo en la nieve. ¿Ah? Bastante interesante. Se venía caminando el muñuco. Le creció, se regeneraba por el adamantium. No, pero el juego era bastante interesante. Te que prestarle un par de paquines de más tengo entendido, ya no tiene adamantium. Ya lo recuperó. Eso fue hace como 10 años. Eso es una pregunta aquí, no sé si queda fuera del programa, pero también me sacan de esta inquietud y pueden sacar otra gente que no conoce mucho los paquines de X-Men. ¿Cómo es que Wolverine llegó a tener bone claws, si las garras de hueso, si eran del adamantium, no eran de él? Ah, tienen que leer Weapon X. Ya. Yeah. En Weapon X, yo suponía que las garras se las habían puesto, pero según se ve en el libro Weapon X, ellos simplemente le inyectan el adamantium y ellos querían hacer un hombre muy resistente al daño con huesos inquebrantables. Y de repente, para sorpresa de ellos también, saca garras. Yo creo que en el punto claro es lo único que mencionan en el cómic en Weapon X es que dicen notamos una acumulación extraña de adamantium en las manos. En las manos y en los antebrazos. Ajá. ¿Y cuándo recuperó él realmente el adamantium? Hubo una parte en que Wolverine lo suplantó un Skrull. Es una historia toda. Una época toda chueca de los X-Men realmente, que Wolverine, la gente solo eran falsas pistas de que vaya, en esta historia sí, el adamantium, y no llegaba nada, pero en una de esas hacen una historia que se ve que casi a la carrera, que al Wolverine que tenían ellos en el equipo era realmente un Skrull o un shapeshifter que tenían ahí, y de repente aparece otro personaje que era un jinete de Apocalipsis que de repente saca garras y mata al otro Wolverine. Y entonces, cuando se quita la máscara, revela que él es el Wolverine de verdad, que había sido reemplazado por ese Skrull, y Apocalipsis lo había convertido en uno de sus jinetes. y le había puesto Adamantium, que se le había quitado a Sabretooth, porque a Sabretooth le habían puesto Adamantium por esa época. Que por cierto, era el Adamantium de Cyber. Ajá. Correcto. Entonces, Se lo quitaron bien feo, con unos animalitos que comían carne. Ajá, sí, se le quitaron, le comían toda la piel y se lo dejaron. Holy cow. Sí, bien yuca. Bueno, ya estamos llegando, señores, a casi los 50 minutos. Y quizás quería tocar un punto más, ya que tenemos al sensei en línea, que nos diga un poquito de su lista, que es algo que dejamos la vez pasada, la lista de los 10 peores cómics que él ha leído. Carcelista. Mira, Roberto, yo te los leo y vos decís tus comentarios. Vaya, está el número 10, es Valiant, o sea que la empresa completa estaba mala. La empresa completa. Ahí... No, es en Valiant de 1993. Ustedes se acuerdan que me dio por pedir cosas raras. ¿Era cuando pedía Hardingers? Solo pedir porque quería experimentar con otras compañías. Y fue una cosa tremenda, pues. Esos paquines ahorita están en un rincón, sin bolsa y sin cartoncito. ¿No los tenés en Mylar esos? No, para nada. Están en las jaulas de las iguanas. Empezando con Hardingers y Toyo Harada. Y el regreso del Dr. Mirage. Mira, pero esos eran también los que sacaban Rey, ¿verdad? Sacaban Rey. Ajá, sí, iba haciendo el Rey. No, pero gracias a Dios, eso no llegué a comprar. ¿Y el cómo se llamaba el que mataba robots de caratazo limpio? Magnus Robot Fighter. Okay. Bueno, el siguiente, Silver Age Superman. O sea que 50 años de Superman, malísimo. Es decir, esas eran las historias que venían después de la historia principal en los paquines de la Novaro. Uh-huh. Que también habían de Batman, me acuerdo. Donde estaba Rex, el Maravilla Canina. Y el chimpancé detective. Que por cierto, el chimpancé detective. ¡El chimpancé detective! Eso no me acuerdo. Se llamaba Bobo. Sí, el Sorry. Day of Vengeance. No, ese era Angel and the Ape, había uno. No, pero si fuera broma, regresa en Days of Vengeance. Mira, eso fue en los años de la marihuana y todo eso. Fumaban de la buena. Bueno, por esas épocas, parece que el director de la DC, no me acuerdo quién era. Julius Schwartz. Él le decía a un artista, vaya, haceme una portada donde salga Superman casándose con un gorila o algo así. Y después le decía al escritor, vaya, haceme una historia donde pase esto. Y el escritor tenía que ver cómo lo hacía para que saliera esa escena y después que tuviera una resolución medio inteligente. Uh-huh. Entonces, ¿qué? Pero eso era como que era tarea de escritura creativa. Y salía una historia rara. No había ni continuidad. Eso, exactamente. Ah, correcto. La continuidad en esos años era un total desastre. Muy bien, next one. Superman for Tomorrow, que es con Jim Lee, fabuloso. Ah, es la que está saliendo ahorita, ¿no? Sí, o sea, mal. Mira, falta un número, sale este mes. Falta un número del medio. Eso solo McFarlane lo hace. Y la Wizard. Ah, también es cierto. Y si no lo arregla en las 32 páginas que le faltan, va a ser el fraude más grande de la historia. Oh, God. los peores $20. Mira, ¿y quién está escribiendo? Brian Azzarello. Que es un buen escritor de cómics de crimen, pero aquí en Superman como que la regó. En el caso tuyo, yo creo que nunca hablamos esto, Roberto. ¿Para vos qué pesa más, el arte o la historia? La historia. Imagínate que dejé de pedir For Tomorrow aún cuando Jim Lee lo dibuja. Yeah. Sí, porque creo que con el dibujo de Jim Lee es como que vamos a lo seguro, a menos que le pongan a que le inque la novia, ¿verdad? La novia, pues en cuanto a arte, sabemos que va a ser un buen arte. Sí, mal está. Bueno, de ahí tenés todos los eventos de la DC entre las crisis en la Tierra Infinitas y las crisis de identidad. Sí, todo. Bueno, ahorita no son todas las historias. Por cierto, ahorita vienen las crisis infinitas. O sea, ¿quién piensa estos títulos? ¿Cómo? O sea, el countdown que ha salido ahorita es el countdown to Infinite Crisis. Sí. O sea, eso está como, ¿dónde está el piloto? ¿Dónde está el policía? ¿Dónde está el...? O sea, ¿qué onda ahí? La locademia. Ah, la locademia de lo que sea. Espérame, que me estoy confundiendo, pero el que yo me refiero es Genesis, Day of Judgment. Yo tengo esa. Mala, o sea. Sí, no pasa nada. No pasa nada, o sea. Bueno, está Fernando Knight, es medio bueno. El evento anual del verano, y al final son historias malísimas. Mira, Roberto, y hablando de crisis en tierras infinitas, y que siempre últimamente hemos estado mencionando los superhéroes muertos que no regresan, así como Jason Todd, que ya regresó. ¿Y qué pasa con Barry Allen? ¿Realmente cuando murió ahí ese Flash nunca regresó o regresó alguna vez? Ha vuelto a aparecer en Flash. Pero siempre es como una variación en el tiempo, porque cuando se muere corre tan rápido que retrocede en el tiempo, entonces como que ya hace un pit stop. Sí, porque como que hicieron que él mismo era el que él se había dado poder. Algo así, ¿eh? Sí, eso creo que fue un anual de Flash que revelan que el rayo que originalmente le pega a Barry Allen, que lo convierte en Flash junto con los químicos, es el mismo Barry Allen después de que empezó a correr más allá de la luz, de la velocidad de la luz, para salvar a la Tierra del antimonitor. El Flash. Bueno, de ahí tienes a Superman 75, que si más no recuerdo fue la muerte de Superman. Mira, solo mira las créditos en Supreme Power. Ajá. O sea, así debió haber sido la muerte de Superman. Yo me acuerdo, Roberto, cuando entre vos y yo teníamos las discusiones de cómo suponíamos que iba a ser la muerte de Superman. Llegábamos a unas teorías que yo te puedo asegurar que cualquiera de esas teorías locas nuestras hubiera sido mejor historia. Exacto. Si realmente al final fue... Se resbala en la lucha. ¡Casa! Si solo fue pum, pum, pum y a talegazo limpio murió. Pero, pum, pum. Sí, y de un pum, panel. ¿Ah? Un panel. Exacto. Y lo peor que... Como que se matan mutuamente. Y ya están vivos otra vez los dos. Lo que a mí no me gustó es de que vaya un golpe, una página. Otro golpe, otra página. Un golpe, una. ¿Y qué es eso, hombre? No, y entre otra babosada que me cayó de la. Acordate la capa. La capa aparece en todos los paneles. Como que Superman le decía a Doomsday: ¡Ey, espérate! Iba corriendo a la otra esquina del panel a traer la capa para ponerla del otro lado. Eso no me acuerdo. Super velocidad lo puede hacer. Sí, enfocando a los bombas para esquivarse los talegas. Ah, bueno. Malo. O sea, bueno, sí, ahí concuerdo con vos. El siguiente es Zero Hour. ¿Cuál es ese? No dijo nada. Es cuando sale Parallax de malo. Ah, ok. Vaya, el malo chivo porque fue una sorpresa. Ajá. Ahí en el 94 no había tanto web, no sabías nada. Abrís le das la vuelta al paquín y no era Dove, o sea, Monarch, no era el villano, sino que era Parallax. Va, chivo. Que era Hal Jordan, que antes era Linterna Verde, que se había vuelto loco. Pero yo no entiendo cómo es que dicen que es la continuación de las crisis. Si ves el timeline que apareció en el History of the DC Universe, es el mismo timeline que después apareció en Zero Hour. Y no arregló nada. Pero para mí... Hizo malo a Hal Jordan. El mayor crimen que tuvo esa historia fue haber matado a la Justice Society. Ah, está bien, porque ahorita lo están reviviendo más o menos. Ahora se está mejor, pero ahí nadie lo... Solo por eso dije en el podcast pasado que Geoff Johns es un genio. Dios. Mira, pero ¿cuál es la idea de estas grandes historias, de estas historias? Al final para mí son gimmick. No, pero el problema es que yo veo que hacen estas historias que son la historia del año de la DC, la historia del año de la Marvel. ¿Y por qué ahora tiene que ser un villano que ya es alguien conocido con una nueva identidad? ¿Por qué no pueden inventar uno nuevo? Que nunca duran. Sí. O sea, no sé, pues eso a mí ya como que lo siento demasiado repetitivo. ¿Quién es el malo? O sea, bueno, el número 4, que aquí nos están apurando. El X-Men, luego de X-Men Unlimited 10, ese no me acuerdo cuál fue, yo creo que es el de Bestia, ¿no? Sí. Okay. O sea, año 94, Scott Lobdell y toda su mara, Fabián y Ciesa, haciendo historias que nunca terminaban. Llega Mark Waid y dice, bueno, aquí voy a arreglar esta cosa y lo primero que voy a hacer es resolver el Legacy Virus. Ah, y después que lo echan, por cierto. Y lo echan. Logra escribir Beast contra Dark Beast. Bueno, por cierto. Se va y llegó Onslaught. Ahí fue el, para mí, la gota que rebalsó todo. Lo dejé de pedir. En aras del tiempo, ¿qué tal si dejamos como cliffhanger los tres peores paquines que el sensei ha leído en su vida? Yo. Lo dejamos para el siguiente, para la siguiente semana. Tan tan tan tan. Ah, sí, la gente nos va a odiar y vamos a grabar este dos semanas después para que estén esperando. El mundo se detiene. Como los buenos paquineros, dentro de tres meses vamos a hacer así, paquín. Y después vamos a revivir a Julio. Y vamos a revivir a Julio. Como un todo buen paquín. No, también la próxima semana. Sí. En el evento que cambiará la vida de los geekos. En la próxima semana, ¿qué tal si también hacemos una breve explicación de las eras? La era de oro, la era de plata, etcétera, etcétera. Lo tenemos pendiente de hace años, me acuerdo. De ese año, sí, porque yo aquí estoy dando una gran vía. Bueno, señores, muchas gracias de nuevo por oírnos esta semana a los Comic Geekos. Queremos nada más que cada quien se dé una despedida. Franz Brito Mann. Una despedida a nuestra audiencia. Franz Brito Mann. Brito Mann. Oui, oui. Franz Brito Mann. Yes. Bueno, muchas gracias por habernos soportado por otra hora más. Así es que esperamos estar, bueno, la otra semana no sé si yo voy a estar, así es que si revivimos a Roberto es posible que yo no esté. A Roberto, perdón, a Julio. Pero gracias a todos y síganos apoyando. Sí, en todo caso, pasó volando la hora, como les decíamos, teníamos varios temas y vamos a ver si podemos agarrar uno de estos para la otra semana. Así que muchas gracias y nos estamos viendo, oyendo, creo. Y también a 15th Rampage, muchas gracias por estar con nosotros esta semana. Muchas gracias, yo espero que me inviten en un futuro, también les traigo un poco mejor preparado de juegos de paquines y paquines de juegos, porque también hacen paquines basados buenísimo en juegos y cómics de juegos y cómics de juegos basados en y películas basadas en cómics y después hacen juego y okay. Y a Roberto también, sí, lean la historia de los chicos cómics. Ah, muy bien, sí, la historia de los geekos está progresando también eso. Bueno, muchas gracias y los esperamos a todos de nuevo la próxima semana aquí en el mismo lugar, Comic Geekos. Recuerden visitar nuestra página web, votar por nosotros en Podcast Alley. Gracias y feliz fin de semana a todos. Envíennos sus emails y audio comentarios en formato MP3 a audiofeedback@gmail.com y los incluiremos en nuestra siguiente grabación. No se olviden visitar nuestra página web comicgeekos.blogspot.com, a donde encontrarán más información acerca de páginas, películas y coleccionables. Si les ha gustado nuestro show, voten por nosotros en podcastalley.com. El enlace a la página de votación está en nuestra sección de enlaces en nuestra página web. De nuevo, la dirección es comicgeekos.blogspot.com.